Bueno, vamos a ver Santiago capítulo 1. El libro en hebreo sería Jacobo capítulo 1, versículo 5 al versículo 8. Uno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Adón. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este pasaje en particular siempre me llamaba mucho la atención porque al analizar este tipo de versículos me doy cuenta que una de las cosas que el libro de Santiago, así como muchos de los apóstoles y los profetas, hace mención acerca del hombre que se acerca al poderoso. Dice, doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto de ser inconstante, el no persistir, el no esforzarse a seguir adelante, siempre va a tener como un resultado gravoso el tener o obtener la muerte. Porque el versículo 5, nosotros nos damos cuenta que le dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Elohim, él, el cual da a todos abundantemente, no es aire, le será dada. No hay que desanimarse para que se dé esta sabiduría. Pero cuando nosotros pedimos, hace una expresión aquí que hay que demandarla, no como dudando acerca de lo que se pide, sino cuando la pedimos, tenemos que tener esa confianza de que realmente se nos dará. Por eso dice, demándela. No está diciendo, si a ti te parece, Señor, si tú gustas, si tú quieres, dame de tu sabiduría para que yo te pueda servir, o etcétera, etcétera. La sabiduría se demanda, se le pide a aquel que la puede dar. Porque la sabiduría no es de los hombres, sino es de Elohim. Por eso, agradeciendo al Padre, dice: te alabo, Señor del cielo y de la tierra, que has dado estas cosas de los sabios entendidos, de los príncipes de Israel, de los que enseñaban en Israel, y dice: y se las has dado a los niños, a gente que no sabía leer, a gente que no sabía cómo enseñar a un grupo de gente. Dice: esa sabiduría se las has dado a él. Shalom, mi hermano Francisco. Entonces menciona que esa sabiduría que viene de lo alto, hay que demandarla. Pero si la has demandado, y si no la has hecho en tu vida, que realmente esa sabiduría ejerza en tu persona, como dice este verso 5, 6, perdón, pero piden la fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es movida del viento, echa una parte y a la otra, no piense que recibirá alguna cosa del Señor. De ahí que nosotros vemos que realmente el poderoso no escucha, no escucha porque nosotros no tenemos confianza en las cosas. Pensamos que la sabiduría viene del hombre y el conocimiento es del hombre, pero muchas veces eso es lo que he entendido, que nada hace el hombre si no es por voluntad del Padre. Cuando el hombre enseña y habla de suyo, como dice la Escritura, es donde viene la mentira, porque es humana la sabiduría. Por eso veo mundial una multitud de gente que enseña y que hoy en día tienen grupos a nivel mundial y piensan que lo que están haciendo es correcto y lícito. Pero la sabiduría no viene del Padre, sino del hombre. La sabiduría que viene de Elohim no viene por arte de magia. Cuando un hombre ayunar y no aprende a hacer oración, la oración del hombre no es escuchada ni es oída. Ni es oída porque el hombre vive en el pecado, vive en la perversión y en la maldad. Elohim escucha a los que son temerosos de él y hacen su voluntad. Como lo dice Juan capítulo 9, verso 31. Verso 6 de este capítulo 1 menciona: pero piden la fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es movida del viento y parte a la otra. No piense tal hombre que recibirá ninguna cosa del Adón. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, que nos lleva a entender que un hombre que no tiene firmeza en lo que piensa, ¿cómo ha de demandar al poderoso sabiduría? Si se ha de sentar una hora o dos horas al día para estudiar, no antes debería de ser que el hombre que pide al poderoso sabiduría, no es cuestión de que se sentara a la mesa 10 horas para estudiar de su palabra, o estudiar 12 horas sin... Nosotros los que hemos creído en el Mashiach, hemos sabido que hemos ayunado y hemos hecho oración para pedirle entendimiento, porque este entendimiento no es humano, esta sabiduría no es humana, porque de lo contrario, si fuese humana, muchos tendríamos la verdad acerca de las cosas del Padre. Pero por eso no tenemos y no obtenemos la verdad. ¿Por qué? Porque este versículo, este capítulo nos está mostrando que el hombre que no tiene amor, que el hombre que no entiende las cosas del Poderoso, podrá entender acerca de lo que el Padre quiere. Por eso la Escritura menciona que no os hagáis muchos maestros, porque será mayor vuestra... Capítulo 3 de Santiago, verso 1. Lamentablemente eso es lo que pasa a nivel mundial, que no está entendiendo el hombre acerca de lo que está describiendo el Padre. La sabiduría no es del hombre, no es por fuerza, no es por voluntad humana. El varón que realmente busca Elohim, ayune y hace oración y escudriña sus escrituras, pero no lo hace una hora al día, ni lo hace por dos horas. Un siervo, como ustedes ven aquí, un servidor de ustedes, todas las noches, desde las 10 de la noche, pues se ponía a estudiar, a veces hasta las 5 o 6 de la mañana, todos los días. Ayunaba y hacía oración durante mucho tiempo. El Padre me ha permitido ver cosas de su palabra. Pero muchas veces me sentí indigno de este conocimiento y me sentí indigno de esta enseñanza. Pero el versículo claramente lo describe. El que pida, pida con fe, no dudando nada. Por eso el versículo 8 hace una aclaración. 7 y 8 dice, si no piense que tal hombre recibirá ninguna cosa del Adón. El hombre de doble ánimo e inconstante es en todos sus caminos, porque no sabe si va a hacer esto o va a hacer el otro. O dice, voy a hacer esto y también voy a hacer esto. Dice un dicho en el mundo que el que mucho abarca, poco aprieta. El hombre que no entiende las cosas del Poderoso y piensa hacer cosas en este mundo, o le sirves el Elohim o le sirves al hombre. Muchas veces nuestro corazón, nuestro pensamiento, no están dirigidos hacia el Padre Eterno. Muchas veces pensamos en nosotros mismos y en nuestro corazón. A veces pensamos que queremos un carro mejor, que queremos tener un negocio que sea más próspero. No está mal que lo piense el hombre y que quiera tener negocios y que quiera tener fortuna. Eso no es malo. Lo malo es que los siervos de Elohim no tienen por qué hacer semejante cosa. Por eso vemos que los profetas estaban narrando y estaban diciendo acerca de estas cosas. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es de doble ánimo porque está pensando en las cosas de este mundo y está pensando en las cosas de Elohim al mismo tiempo. El Poderoso le mostrará a todos aquellos que piensan de esta manera que no es importante el escuchar a un hombre enseñar la palabra, porque tarde o temprano lo quitará de su camino. Porque muchos queriendo ser siervos de Elohim no llegan a ser siervos porque no están meditando en las cosas que está diciendo la Escritura. El hombre de doble ánimo no entiende las cosas que son de Elohim, porque le son locura. Por eso en el libro de Santiago nos enseña este mismo capítulo, un siervo del Poderoso dice, capítulo 3, versículo 1, y versículo 2, por favor, léanlo. Y así, los príncipes de Israel eran ricos, eran poderosos en el dinero. Por eso el Mesías le pidió a sus discípulos que no hagan esto. Dice, cualquiera que quiera seguirme, anda, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Por eso cuando el Mesías encontró a un príncipe rico, no al joven rico, al joven rico le dijo, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Pero a ese joven le dijo en todo momento, si quieres, no lo obligó en ningún momento a que lo sirviera. En el caso de Lucas dice que era un príncipe rico, y el maestro le dice, a ti te falta esto, tú sabes los mandamientos, a ti te falta todavía esto, vende todo lo que tienes, los pobres. Aquel hombre de Lucas no entrará ni al reino de Elohim ni al reino de los cielos. En cambio, el que estaba en Mateo podrá entrar al reino de Elohim y no podrá entrar en el reino de los cielos. Pero al menos el joven rico podrá entrar en el reino del poderoso, en el reino de Elohim. Pero entrará en uno ni en el otro. Es ahí donde se marca la diferencia acerca de un hombre que es inconstante en sus caminos. Por eso ahí marca bien claro acerca del hombre que demanda Elohim sabiduría y también anda pensando en las cosas del mundo. Por eso dice constante en todas sus cosas. El hombre de doble ánimo, constante en todos sus caminos. Santiago capítulo 3, verso 1 y verso 2. Nos enseñamos de ser muchos los maestros. Pero eso es cuestión de que entienda el hombre que no debe de ser muchos los maestros. Sí, por favor. Ok. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es aquí donde nosotros empezamos a entender que no hay que hacernos muchos maestros, porque será mayor la condenación. Lamentablemente muchos no entienden acerca de este concepto. No entienden acerca de que el Poderoso nos está diciendo, tengan cuidado acerca de lo que hacen. No os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. Es ahí donde nosotros debemos de saber que no debemos de ofender en palabra. Pero no es cuestión de decirle una grosería a una persona, sino de no hablar mentira, no hablar engaño. Porque habla acerca de los hombres inconstantes. Eso fue lo que le pasó a la casa de Israel, eso le pasó a la casa de Judá. Y hoy en día le pasa a multitudes de naciones, acerca de que no meditan acerca de las enseñanzas del Poderoso. ¿Dónde está su pensamiento del hombre? Está su pensamiento en las cosas del mundo. Nadie puede servir a dos amos, porque amará a uno y menospreciará al otro. Nadie puede servir a Mamón ni a Elohim. No pueden servir a uno o al otro. O sirves a uno y vas a menospreciar al otro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, por favor. ¿Puedes repetir el versículo, mi hermano? Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro don es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es aquí donde encontramos la carta de Pedro, en el cual nos hace esta mención y nos hace esta mención acerca de lo que describe el apóstol Pedro en su capítulo 3, verso 15, en el cual tenemos este entendimiento: la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y habla acerca de esa paciencia. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Saulo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las escrituras, sus epístolas que él escribió, hablando en ellas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, dice ahí, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Y habla acerca de las otras escrituras, porque así fue como pasó. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, no se cansó el hombre de torcer sus escrituras. Cada quien va en pos de sus propios caminos. Cada quien hace lo que mejor le parece. Es ahí donde el varón que realmente quiere servir al Padre, citando acerca de los ayunos y las oraciones y el estudiar su palabra, deja todas las cosas que están a su alrededor para servirle al Padre. Y dice que el indocto inconstante tuerce las escrituras. Si es indocto y es inconstante, entonces quiere decir que muchos son doctores de la Torá sin entender lo que hablan y lo que dicen. ¿Cómo será posible que aquellos hombres que se paran delante de un grupo de personas y enseñan no se han puesto a meditar que él busca que realmente le busquen, que traten de comprender sus escrituras en ayunos y en oración, dejar todo lo que tienen a su alrededor para poderle servir? Hay en ellas estas cosas, las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Así pasó con el pueblo antiguo, torciendo las escrituras, dándole una interpretación literal para su propia perdición. Por eso menciona el verso 17, así que vosotros, oh amados, que antemano guardados, no seas arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. La sabiduría no es humana, es de Elohim. Esto no viene por arte de magia. Esto no viene por arte de la casualidad. El esfuerzo de cada uno de los hombres que se esfuerzan día con día para entender su palabra. Antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento. Y por eso dice, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento. Y está hablando acerca de que debe de crecer. Porque es un proceso de poco a poco. No es por arte de magia que cae del cielo en un momento y en un instante, ya es un predicador de la o un enseñador del Todopoderoso. No es un siervo aquel el que no se humilla y no dedica del tiempo para servir al Padre. Antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro don Yeshua HaMashiach, Salvador, el cual es gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Muchos han querido ser doctores de la Torá sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5 al verso 7. Por favor, léanlo, por favor. ¿Sí? Verso 7. 5 al 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviando el de algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Por eso Saulo, y acerca de Timoteo y a Santiago, hacen un análisis acerca de lo que se ha hecho durante años, y ellos enseñan acerca de lo que ha pasado durante muchos tiempos. Así como hubo falsos profetas entre vosotros, así lo habrá también entre vosotros. Pues el propósito del mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de la buena conciencia y de la fe no fingida, de las cuales se desviaron algunos y se apartaron a esa palabrería. queriendo ser doctores de la Torá, sin entender lo que hablan ni afirmando lo que dicen. No lo afirman porque no saben en dónde agarrar la base. La escritura lo dice aquí, lo demuestra acá, y también el profeta lo dijo, así como Isaías, Jeremías, y también lo dijo Moisés, y también Mashiach lo ratifica y lo muestra también en la carta de Pedro, y lo reafirma aún a Saulo, a Timoteo. Y el hombre no entiende que las cosas del Elohim no vienen por casualidad. Y no es cuestión de admiración. Pero veamos a nuestro hermano Saulo acerca de las cosas que tuvo que hacer para adquirir este conocimiento. Ya hacer nuestro hermano Saulo para adquirir toda esta sabiduría. Dice que no concertó a humanos, ni a discípulos, ni a los apóstoles, a nadie preguntó, sino que él se apartó y se fue a escudriñar las escrituras. Dice que se fue a Arabia en el momento que le fue quitada la vista y le dio la vista, dice que se fue a Arabia. La escritura nunca menciona que en Arabia se haya levantado un pueblo para escudriñar su palabra. Se fue a la meditación acerca de las cosas que están escritas en el libro de la vida. Y fue e indagó acerca de lo que estaba escrito, pidiéndole al Poderoso que le diera entendimiento y la sabiduría para que él pudiera servirle. Saulo hace mención acerca de estas maravillas que él pudo ver y comprender. Hay muchos que nos hemos parado delante de la gente y hemos mencionado que somos doctos de la Torá, sin entender lo que hablamos ni afirmando lo que decimos. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27, por favor. En aquel tiempo, respondiendo Yeshua, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si el Hijo lo quiere revelar, se lo va a revelar a quien él quiera. No se lo va a revelar a cualquier persona que nada más se le ocurre que pueda hacerlo. Todas las cosas me fueron entregadas de mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, sino el Padre. Y el Padre conoce a alguno, si el Hijo, a quien el Hijo lo quiere revelar. Y nos damos cuenta que este conocimiento no viene por arte de magia, porque Yeshua dijo, en aquel tiempo respondió Yeshua y le dijo: Te alabo, Padre, Adón del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel al quien el Hijo lo quiere revelar. Si alguien quiere venir a él, tiene que entender que el Maestro nos dijo que cualquiera que quiera servirle, tiene que someterse a su voluntad de él, no a la voluntad del hombre, el pensamiento humano, porque esta sabiduría no viene de sabiduría humana, como dice la carta a los Corintios. Por eso él exige y pide y hace entender a cualquiera que las cosas no vienen por casualidad. Él no se lo da al que lo quiere, sino aquel a quien busca realmente. Él ha dado una orden, ha dado un mandato, y él dijo así claramente en su escritura, capítulo 5, 6:24. Sí, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Cualquiera, pues, que no entiende este concepto y no entiende acerca de esta idea, o sirves a Elohim o sirves a las cosas que están en este mundo. Nadie dice, no es cuestión de una persona, ninguno puede servir a dos señores, porque va a aborrecer a uno y será al otro. Imaginémonos que tenemos una empresa y nos está dejando muchísimo dinero. Yo quiero servir al poderoso, pero al ver la riqueza, no es fácil despojarse de ese tipo de cosas. Son las cosas que debe de meditar el hombre que quiere servir al poderoso. Nadie le puede servir en esta condición, porque si no estaría haciendo su voluntad, estaría haciendo lo que menciona la Escritura. Es un hombre de doble ánimo, conforme a lo que dice Santiago capítulo 1, verso 8. Esos hombres de doble ánimo han cometido el error durante miles de años enseñando una doctrina equivocada, una doctrina falsa. Por eso hablábamos acerca de los días viernes en la noche, que era Shabbat, y el Shabbat hemos platicado acerca de esta inconstancia. Muchos de los que estamos aquí estaremos por un momento, pero no estaremos por siempre. Vendrán días en los cuales el maestro dirá, este no ha entendido mi voluntad, este no me ha escuchado. Por tanto, mandaré la emisión de error para que crean a la mentira, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Nadie que no se pone a meditar acerca del capítulo 6 de Mateo, que está dirigida exclusivamente para siervos, ahí nos enseña el maestro, aquellos a los que queremos servir, nos enseña a orar, nos enseña a ayunar, nos enseña a despojarnos de todas nuestras riquezas o de todo lo que tenemos en esta vida, no dándole importancia ni al dinero ni a las cosas que poseemos, padre, madre, hijos, tierras, posesiones, no le damos la importancia como es debida, porque Él nos ha llamado para que seamos sus siervos. Nadie puede servir a dos amos, porque va a amar a uno y menospreciar al otro. Si ustedes se fijan en el capítulo, habla acerca de las limosnas, que debe uno de ayudar a todos aquellos que podamos ayudar. Habla también en el versículo 7 en adelante acerca de la oración. 6 en adelante, perdón, habla acerca de la oración. Y también habla acerca del ayuno del versículo 17. Voy a invitarlos a que lean desde el verso 17 hasta el versículo 21. Mateo capítulo 6, versículo 17 hasta el versículo 20. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es ahí donde entendemos acerca que Mesías estaba enseñándole a un grupo de discípulos que no se tenían que preocupar por lo que habían de comer o había de beber. Pero eso es para un discípulo, no es para una persona que vive cotidianamente. Porque todos somos padres de familia. Muchos de nosotros tenemos hijos, tenemos esposa, tenemos padres a veces a quienes ayudar. Todos tenemos a alguien en particular. Nosotros que hemos entendido acerca de eso, nos está diciendo aquellos siervos, nos está diciendo no seas de doble ánimo. No puedes servir a la riqueza ni al Elohim, porque amarás a uno y menospreciarás a otro. Nadie que poniendo su mano en el arado es apto para el reino de Elohim. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No os hagáis tesoros en la tierra, verso 19, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo. ¿Cómo nos hemos de hacer tesoros en el cielo? Dejando todo cuanto poseemos. mismos, sirviendo al poderoso, pero esto es para un grupo de gentes que quieren servirle. Y aquellos que no meditamos acerca de la forma de cómo es el hombre de doble ánimo, a veces no pensamos acerca de lo que está sucediendo y está pasando. Por eso nosotros debemos de entender acerca de una casa de Israel y un pueblo judío que se corrompió, que perdieron el sentido de las enseñanzas del poderoso en los libros que están escritos. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones miran y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso, mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Un hombre que no entiende las cosas del Padre enseñará mentiras. Y si la luz que en él está son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Será mentiroso y será una persona que enseñará mentira, porque nunca enfocó su pensamiento, voluntad, nunca pensó entregarse de corazón a aquel que le está llamando. Vendrán días en los cuales el Señor castigará esta maldad porque Él ha pedido algo específico. Se lo pidió no nada más a Él, a muchos en la casa de Israel les dijo, deja todo lo que posees y sígueme. Pedro al enterarse que le estaba proponiendo a un joven, todo si quieres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. A pesar de que ya se los había enseñado en este capítulo 6 que eran los tesoros en el cielo, ellos no percibieron todas las enseñanzas. No las aislaron porque no sabía a qué se estaba refiriendo. Verso 23. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y menospreciará al otro. No se llegará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Elohim y a las riquezas. Por tanto os digo, no os acongojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo que ves. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni allegan en alfolíes. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No son mucho mejores que ellas? Mas de vosotros podrá congojarse añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Reparad los lirios del campo, no crecen, no trabajan ni hilan. Digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana es echada en el horno, Elohim la viste así. ¿No será mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hay que entender el concepto cuando le dice aquí, os digo que si aún y aún Salomón con toda la gloria fue vestido como uno de ellos, y si la hierba del campo hoy es y mañana es echada en el horno, Elohim la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? Y entendemos claramente que eran hombres de poca fe porque no comprendían acerca de lo que él estaba pidiendo. Estaba diciéndole a sus discípulos que la hierba que hoy es y es cortada en la mañana, en la tarde, perdón, la flor se secará, así hará con el hombre, hombres de poca fe. Y les dice hombres de poca fe porque no entendían acerca de las enseñanzas que les estaba transmitiendo. Verso 31, no os acongojéis, pues diciendo, ¿comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis menester. Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os acongojéis por el día de mañana, y por el día de mañana traerá su fatiga, bástele el día a su afán. Este verso 30 es cuestión de meditación acerca de un verdadero siervo. ¿Y por qué se los hablo a todos ustedes? porque ustedes deben de darse cuenta cuál es la diferencia entre un verdadero siervo y un mentiroso. Observen a la gente y vean a aquellos que se dicen ser siervos de Elohim, muchos queriendo ser doctores de la Torah sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen, porque enseñan una doctrina y ni siquiera muestran los versículos acerca de donde está escrito la palabra. Y así es el hombre inconstante, tuerce las escrituras como también torcieron los otros escritos. Hay de ellos, porque no han entendido la enseñanza de Mashiach. Verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Elohim la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así será puesto el hombre que no entiende esta enseñanza, será puesto en el horno y será quemado. Así fue como habló el Señor en los tiempos de Noé. Aquella multitud fue destruida por causa de los enseñadores. En el tiempo de Lot fue destruida todas esas ciudades por causa de todo su pecado, porque los enseñadores no enseñaban lo justo. Antes se habían apartado de enseñar la verdad. Capítulo 90 del libro del Salmo. El hombre es como la hierba que oye y mañana es echada en el horno. Capítulo 90, versículo 5 y versículo 6, y versículo, perdón, es 5 al 7. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Los hiciste pasar como una venida de aguas, como un sueño, como la hierba en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde y es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos. ¿Cómo no va a ser consumido el hombre haciendo lo que le place? ¿Cómo no ha de ser destruido si quiere hacer lo que le parece? Hay de aquellos porque no comprenden, porque son inconstantes en sus pensamientos, son inconstantes en la forma de pensar y en la forma de actuar. Si Elohim no perdonó al mundo antiguo, tampoco perdonará a ti, porque no has entendido el concepto de la enseñanza del Padre. Versículo 6, en la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos. Tu ira nos conturba, somos conturbados. Somos esa flor que cuando la flor crece en la mañana, viene Elohim y nos corta y nos destruye, nos echa en ese horno. Por eso le dijo, ¿no hará con vosotros, hombres de poca fe? Que es como la hierba que se junta y después se echa en el horno y es quemada. Así hará con todos aquellos hombres de poca fe. Y son hombres de poca fe porque no confiaron en él, no pusieron su confianza en él, no hicieron por obedecer el mandamiento y no hicieron por obedecer su ordenanza. Cualquiera pues que no medite en estas cosas y no las hace, Elohim dentro de muy poco enviará una emisión de error para que crean a la mentira. El hombre no puede andar haciendo lo que le plazca, no puede andar haciendo lo que él piensa. Por eso este capítulo le estaba hablando en el versículo 3, a los Enosh y a los Adam. A los Enosh los destruye, los aniquila, y a los Adam les dice, a los que sobran, arrepiéntanse, enderezad su camino, hijos de los Adam. Chequen en el hebreo y dice a Enosh, el primer hombre, y el segundo dice Adam. Capítulo 90, versículo 3, hasta el versículo 5. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Vuelves a los Enoch, de ahí dice hombre, vuelves al Enosh hasta ser quebrantado, hasta destruirlos, hasta hacerlos morir. Y le dices, convertíos, hijos de los Adam, porque esos hombres son los que les dice, conviértanse, porque han visto mi ira, han visto mi furor. porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y el día de ayer era de noche. La noche es el pecado y el pecado se paga con la muerte. Saulo dice, la noche ha pasado, ha llegado el día, vistámonos de las armas de la luz, vestidos del Señor Yeshua HaMashiach. Verso 5, hácelos pasar como aguas, verso 2, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche, como si fuera nada más una. Pasar como una venida de aguas, como un sueño, la hierba que crece en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos conturbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. El hombre no puede admirar ese rostro porque morirá. Por eso son destruidos, porque no entienden las cosas de Elohim, sino las que son de los hombres, porque el hombre quiere hacer su voluntad. Verso 9. Porque todos nosotros, nuestros días, dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Nuestros días declinan a causa de tu ira. Por eso en el versículo 12 menciona, enséñanos de tal manera a contar nuestros días y traigamos al corazón sabiduría. Eso es lo que estaba diciendo el Santiago en el capítulo 1. Está fría de mal de lo Elohim, pero no lo haga dudando, porque es semejante a las olas del mar que son llevadas de aquí para allá. Si ha de demandar sabiduría, demándela. Pero si la has demandado y se te ha sido dada, hay de ti. Hay de ti porque tienes una obligación para con él. Por eso el profeta y los profetas han enseñado que el hombre ánimo es inconstante en sus caminos. Y él nos enseña que agarremos el camino verdadero, el camino de la verdad y de la justicia, haciendo la voluntad de él, no nuestra voluntad. Por eso el profeta, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, traigamos al corazón sabiduría. Versículo 9. Todos nuestros días a causa de tu ira. Y por lógica, cuando nosotros de 80 años, de 70 años, van a declinar y moriremos. Porque en la representación, el hombre muere aproximadamente a esas edades. Nuestros días declinan a causa de tu ira, y su ira no nos mata a nosotros a los 70 ni 80 años, no es literal. Nos destruye como la imagen del anciano y del viejo, como pecador, como un hombre que no entendió su palabra. Como el profeta Isaías decía, el niño a los 100 años morirá y el anciano o el pecador a los 100 años será maldito. Ambos morirán de 100 años, la diferencia es que el niño representa el que hizo la voluntad. Y el anciano fue el que pecó, transgredió el mandamiento. No será perdonado ese hombre. Verso 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Así es el día como un año, y un año es como 1000 años. En un solo momento ha llegado la noche, y en esa noche nos destruye. Nos va a destruir porque no estamos haciendo su voluntad. Por eso a los príncipes de Israel fue destruida la ciudad. Fueron aniquilados los príncipes de Israel en el año 70. Por causa de que no quisieron escuchar su... Por causa de que no quisieron entender su voluntad. Verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Es decir, en los más robustos, 80 años, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque es cortado y presto, y volamos. Quiere decir que desaparecemos, pasamos. No hay forma de que podamos evitar la ira de Elohim por causa de que no hemos entendido el mensaje. Verso 11. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación según debes de ser temido? ¿Dónde está el pensamiento del hombre que no teme a lo que está diciendo? Por eso pregunta, ¿quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación según debes de ser temido? Hay de aquel que no entiende la voluntad del Padre, hay de aquel que no entiende la voluntad de Mashiach. Vendrán días en los cuales arrasará, quitará vidas, destruirá por causa de que no hicimos su voluntad. Porque antes pensamos que lo que hacemos estamos bien porque amamos al... Pero es así como piensa el mundo entero. El verdadero siervo no se anda preocupando en las cosas de este mundo ni en las riquezas. El siervo simplemente medita acerca de cómo agradarle al y cómo lo tiene que hacer, cómo debe de hacer para no ofender en su nombre, cómo debe de enseñar a su pueblo y el tiempo que debe darle a su pueblo. Medita de día y de noche, todo el tiempo está meditando en las cosas de cómo agradarle al Padre. Él busca siervos que vayan y salven vidas, que la gente pueda adquirir el conocimiento y que pueda este siervo, por medio de sus mandamientos, obedecerlo, y así el Padre, que el siervo, para que los hijos de su pueblo no caigan y perezcan. El siervo debe mostrar en todo momento y en todo instante cómo debe de ser la enseñanza. ¿Quién conoce tu ira? ¿Quién conoce esa fortaleza de tu ira y tu indignación según debes de ser temido? Enséñanos, por eso dice aquí, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, enséñanos a contar nuestros años, que no lleguemos a los 80 años, porque ciertamente vendrá su ira. No debemos pasar y volar como en un momento, en un instante. Vuélvete, Yohebajei, verso 13. Yohebajei, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. Por eso habla acerca del siervo, aplácate, no nos destruyas, no nos acabes, no nos aniquiles. Ten compasión de nosotros, ayúdanos a entender tu voluntad. Enséñanos tu camino y dinos cómo podemos marchar para agradarte solamente a ti y hacer tu voluntad. Pero el hombre no tiene temor de él. ¿Quién conoce la ira de tu indignación? ¿Quién conoce esa fortaleza de tu indignación? ¿Quién la entiende? ¿Quién la comprende? Hay de aquellos que no la entiendan. Si ha de demandar sabiduría, sabes en lo que te estás metiendo. Porque el Padre no perdona a aquel que pide la sabiduría y cuando se la da, no la pone por obra. Porque esto que dice el Padre no es cosa sencilla ni fácil. Vuélvete hoy, Ojebajei, ¿hasta cuándo? Aplácate con tus siervos, seásenos presto de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Por eso dice que nos alegraremos todos nuestros días, porque no llegarán los 80 años a nuestra vida. No nos destruirá si tiene compasión de nosotros. Alegramos conforme a los días que nos afligiste y a los años que vimos mal. Aparezca a tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos, y sea la luz de Yohebajé, nuestro Elohim, sobre nosotros. ¿De cuál luz? ¿La luz del sol, literal? ¿La luz de una vela? Estamos hablando de su magnificencia, de su enseñanza. Porque cuando el siervo no tiene su palabra y no tiene el concepto de su enseñanza, no podrá brillar esa luz y no tendrá el compasión de ellos. Un hombre que no se pone a meditar en las escrituras día y noche, el que no dedica tiempo, varias horas, escudriñando día tras día, meditando en su palabra de noche y de día, no puede Elohim agradarse de él. Porque ¿qué le ha de enseñar a su pueblo? ¿Le ha de enseñar lo que Nicodemo le enseñaba a su pueblo? Cuando el maestro le decía que el que no naciere del agua y del espíritu, primero le dijo, tienes que nacer, porque si no naces no puedes verle el reino. Le dice que nazca del agua y del espíritu y entrará en el reino. Le dijo que lo que era nacido de carne es, lo que nacido del ruaj, ruaj es. El viento donde quiere sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo no tuvo otra más que decirle a aquel que le estaba diciendo, aquel que se llamaba doctor de la Torá, maestro de la ley, maestro de niños, maestro de indoctos e inconstantes. Ese hombre le pregunta a nuestro maestro, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Acaso eres el maestro de Israel y no entiendes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos, mas no recibís nuestro testimonio. Así era de grave la situación para aquellos príncipes de Israel. Así era de grave porque no habían comprendido las enseñanzas del Padre. Verso 17. Sea la luz de Yohebajé, nuestro Elohim, sobre nosotros, y ordena en nosotros la obra de nuestras manos, y la obra de nuestras manos confirma. Noé vino a darle reposo a la obra de sus manos. Por eso ellos se están preguntando aquí, les está diciendo al Padre, y ordena en nosotros la obra de tus manos. Y ordena en nosotros la obra de tus manos. Dinos qué debemos de hacer, Padre Eterno. ¿Cómo debo de enfrentarme al mundo? Y dime cómo debo de ir. Dime a dónde tengo que ir. No me dejes hacer mi voluntad. Antes ayúdame para que yo pueda hacer tu voluntad. Y ellos que quieren conocer tu palabra, pero ¿cómo has de conocer? ¿Cómo has de enseñar? ¿Cómo vas a ir a hacer su voluntad? Si no quieres salir de tu cueva, si no quieres salir de ahí de tu nido. Las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas, mas el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar su cabeza. Sea la luz de nuestro Elohim sobre nosotros. Ordena a nosotros la obra de tus manos, y la obra de nuestras manos confirma. Haznos entender que estamos haciendo lo correcto. Muchos queriendo ser doctores de la Torá sin entender lo que hablan y mando lo que dicen. Santiago dice claramente, si has de demandar sabiduría, pídela, pero no lo dudes, porque el que duda es semejante como la del mar que es llevado de aquí para allá. Nadie puede servir a dos amos porque amará a uno y menospreciará a otro. No te preocupes por qué habéis de comer o qué habéis de beber. Porque Elohim le da las aves del cielo. Comen y beben y no trabajan ni hilan. Ni Salomón con toda su majestad fue vestido como uno de los lirios del campo. Y si no fue vestido Salomón como una hoja del campo, como un lirio del campo. Dice, ¿qué hará con vosotros, hombres de poca fe, que el lirio del campo es ahorita y después la echa en el fuego? Así hará con vosotros, hombres de poca fe. El verdadero siervo no está pensando en lo que puede hacer, porque se ve limitado, porque tiene miedo. El siervo no está meditando acerca de lo que le va a pasar en el futuro, si ha de morir o no de morir. Lo único que dice el Padre es que tengamos confianza en Él, que meditemos acerca del camino que nos ha encomendado y que quiere que hagamos su voluntad. Sea la luz de Yohebajé nuestro sobre nosotros. Ordena en nosotros la obra de tus manos, porque la obra de las manos de Yohebajé fueron los cielos y la tierra. Ordena en nosotros la obra de tus manos. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la obra de nuestras manos confirma, haznos entender que hemos hecho el bien, haznos entender que hemos hecho lo guíanos, Padre Eterno, para hacer tu voluntad. No permitas que seamos como aquella flor que sale hoy, es cortada y en la tarde se secó, porque yo bajé y la cortó. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos conturbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación? Según debes de ser temido. ¿Quién es el que entiende lo que está pasando? ¿Quién es el que entiende lo que está sucediendo? Mateo capítulo 6, versículo 20, al verso 30 nuevamente. Lo vuelvo a leer, hermano. Mateo 6, 27 al 30. Sí, hermano. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir? 28 al 30. Ah, bueno. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Elohim la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué os afanáis? Mirad los lirios del campo, cómo crecen, ellos no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, y Salomón no era cualquier ignorante, no era cualquier pobretón, era un hombre con gran poderío. Hizo una de las cosas más impresionantes en Oriente. Ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Y si Elohim viste así a la hierba del campo, hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no será mucho más a vosotros de poca fe? Es ahí donde la misma escritura en el Salmo nos estaba diciendo, sea la luz de Yohé Bajé sobre nosotros, como dice Mateo capítulo 6, versículo 31, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán por añadidura. Sea la luz de Yohé Bajé sobre nosotros, nuestro Elohim sea sobre nosotros y ordena a nosotros de tus manos y la obra de nuestras manos confirma. Vendrán los días en los cuales muchos que hemos aprendido y hemos escuchado acerca de él y que no hicieron su voluntad serán destruidos. Y si la hierba del campo que hoy es y en este momento está, mañana es el horno, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mateo capítulo 7. Así le dijo a los príncipes de Israel. Es capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 10. Hablando acerca de Israel, que eran los que enseñaban, les dijo estas palabras. Capítulo 3 de Mateo, verso 7 al verso 10. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si estas palabras no hacen meditar a muchos de nosotros acerca de la responsabilidad que tenemos, y si nosotros no meditamos acerca de los verdaderos siervos que están enseñando su palabra, entonces que sí, que hay un problema, hay un problema, que no estamos meditando en la palabra de Elohim. La palabra de Elohim es viva y eficaz, y dice que penetra más una espada de doble filo. Meditemos acerca de las cosas que están escritas para que el día de mañana el Padre ira en contra de nosotros, porque nadie puede estar sirviendo a dos amos, o amas a uno y menospreciarás al otro, o amamos al Padre de acuerdo a lo que nos pide él, o recibiremos la condenación de la muerte. Estos príncipes de Israel les dijo, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, no al tronco, porque si deja el tronco vuelve a crecer. Está puesta a la raíz de los árboles, todo árbol que no hace buen fruto es echado al fuego. Mi hermano, y si lo que dijo el Salmo no nos ha hecho meditar de cerca de ello, están muchos versículos que nos hacen meditar acerca de ello. Sí, mi hermano, por favor. Sí, Maxi, es una consultita, mi hermano. ¿A qué fuego son echados, dice, aquellos árboles, si se puede saber? Lucas capítulo 12:49. Lucas 12:49. fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Yeshua decía que fuego había venido a meter a la tierra, ¿y qué quiero si ya estaba encendido? Mashiach vino a mostrar que esos hombres como enseñadores no son nada. Vino a enseñar que no tenían ningún conocimiento. Vino a mostrarles que no se tardaría su recompensa. Mateo capítulo 23, a causa de ser los asesinos de los profetas, a causa de aquellos que no habían entendido su palabra, les profetizó que serían todos destruidos en esa misma generación. 23 del libro de Mateo, versículo 31. Bueno, desde el 29 habla acerca del fariseo y del escriba, y menciona en el versículo 34, 35, 36 y 37 que recibirían un pago. En el año 70 todos los príncipes de Israel fueron asesinados en el templo, y no nada más ellos han sido asesinados. Dice el libro el libro de Apocalipsis, justo eres tú, Señor y Santo, que eres y que eras, pues les has dado a beber sangre, pues lo merecen, pues ellos mataron a los profetas, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Todo siervo que no hace la voluntad del Padre tiene que recibir un escarmiento, tiene que recibir algo en esta vida y en la futura. Mashiach no pasará por alto a todo aquel mentiroso ni a aquel todo que no se esfuerza por escudriñar su palabra, que no medita de día y de noche en las enseñanzas del Padre. Está escrito en muchos versículos de la Escritura acerca del castigo que merece una persona que no sirve como Él le está pidiendo. Pero nosotros reconocemos a un verdadero siervo cuando lo describe la Escritura, porque nos dice qué características tiene el verdadero siervo. Un siervo no se va a parar delante de un grupo de personas y estará limitado acerca de lo que aprende o lo que enseña. Nunca se verá limitado porque tiene el conocimiento del ojo. No es más sabio que los demás hombres, ni es más importante que los demás hombres, porque la misma enseñanza demuestra que el varón que sabe las cosas, que no es nada. Elohim es el que hace todas las cosas. Él pone a los reyes, quita a los reyes, Él pone dominio sobre donde Él quiere, y a quien quiere, como dice el libro de Mateo 5, 25 al 27, a quien Él quiere le revela sus cosas, y a quien no quiere revelárselo no se lo va a revelar. Capítulo 23, versículo 29 hasta el versículo 37, ciertamente en el año 70 todos los príncipes de Israel tenían que morir porque ellos habían dado muerte al Mashiach. ¿Pero fue la única destrucción? No. Porque Babilonia parece destruir a la ciudad por causa de que no quisieron entender su palabra. Nada más Judá fue destruido una vez, ¿no? Vinieron los medos y los persas, también vino Grecia, porque el pueblo no se arrepentía de sus pecados. Así mismo le pasó a Israel. Sí, mi hermano, te escucho. Entonces el fuego al que ellos fueron echados fue a este tormento que sucedió en el año 70. El fuego que menciona el cuando se los advierte, cuando les llama la atención, porque Él les llamó la atención y no quiso. Ellos al no querer escuchar, les dijo el maestro, he aquí que veía yo Satanás que caía del cielo como un rayo. Primer punto, les vino a quitar todo dominio. Por medio de su mensaje, les dijo que no era nadie en las cosas del Padre. Porque dice ahí, si fueras hijos de vuestro padre Elohim, me amarías porque yo vengo de él. Más porque procurás matarme, también les decía que iban a ser asesinados. Cuando las mujeres de Israel vieron llorar al maestro allá en Judea, le dijo, no lloréis por mí, llorad por vosotras, y llorad por vuestros hijos. Se dirán aquel día, bienaventurados los pechos que no mamaron, ni las hijas que ni las mujeres que concibieron, porque serán días de venganza. No lloréis por mí, llorad por vosotras, porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, ¿qué no será en el seco? Por causa de haber mandado a matar a Mashiach, todos aquellos que no creyeron en él, tiene una gran destrucción sobre el pueblo judío. Aquellos que estaban apercibidos pudieron y huir de aquellas ciudades. Pero no fue todos, porque no todos se quisieron apercibir, porque no quisieron escuchar. Pero durante los tiempos en los cuales se han presentado los profetas, ha sido destruida Israel, ha sido destruido Judá. En muchas ocasiones han sido aniquilados, muchas veces han sido atormentados. Todas las veces que han sido enviado un profeta para hacer llamar la atención a aquellos que no han entendido el mensaje o la palabra, siempre ha venido una catástrofe, siempre ha venido un castigo. Todavía hoy en día el pueblo judío recibió una gran matanza en el año de 1942 al 45. Y aún así no se arrepintieron de su pecado. Pero algunos están meditando acerca hoy en día de lo que han hecho. Y algunos judíos hoy en día están entendiendo acerca de lo que pasó en el tiempo antiguo. Vendrán los días en los cuales se levantarán judíos y rabinos y dirán que viene en el nombre del Señor. Pero hasta ese momento el pueblo no entenderá las cosas del Padre, porque realmente nunca le han buscado. Así como ellos no le han buscado, también aquí entre nosotros, muchas veces no le buscamos de la manera que Él quiere. No quiere decir que estamos aquí, ya estamos bendecidos por Él. Al contrario, muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Por eso es el llamar, el hacer convocaciones, el hacer ver las cosas del Padre. Porque no podemos ser hombres de doble ánimo. No podemos decir, ahora estoy contento y le quiero servir o le quiero hacer lo que Él me manda, y después decir, no puedo porque tengo problemas financieros, porque tengo esto. Por eso Él expresa en el capítulo 6, verso 28 al 30, que somos hombres de poca fe porque no confiamos en Él. La confianza debe ser puesta en Él porque Él hace todas las cosas. Mashiach condenó a todos estos y les dijo, el hacha ya es la raíz de los árboles. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yeshua vino a cortar. Yeshua vino a prender un fuego. Vino a dar sentencia a aquellos que no conocieran y no quisieran escuchar. Vino a dar una sentencia de muerte. Capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 29, acerca del el asesinato de todos estos profetas y el asesinato de todos aquellos justos. Tendrían su recompensa en el versículo 34 al 36, menciona, y todo esto, verso 36, de cierto, todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa será dejada desierta. Y menciona que iba a ser dejada desierta porque iba a venir una gran destrucción. Versículo 29 al versículo 37, por favor. Sí, 29 al versículo 37. Perfecto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Vino una sentencia. Vino una sentencia para todos aquellos que no quisieron escuchar. Por tanto, he aquí os envío yo a profetas, sabios y escribas, y a uno de ellos mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joyada, el cual mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y dijo, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, se los cumplió. Apocalipsis capítulo 16 menciona que les dio a beber sangre, pues lo merecían, porque ellos habían dado muerte al Mashiach y habían sido los asesinos del Maestro. Para aquellos que se alcanzaron a arrepentir no vino la destrucción, mas para aquellos que no tuvieron remordimiento, si no se apartaron y no tuvieron por pedir perdón acerca de lo que habían hecho, tuvieron que morir en Jerusalén. Capítulo 16, versículo 4 al versículo. Capítulo 16, versículo 4 al versículo 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Adón, el que eres y que eras, el Kadosh, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Así que ellos merecían la muerte. Por eso describía Juan, el hacha ya está puesta a raíz de los árboles. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado al fuego. Vino Mashiach para darles una sentencia para todos aquellos que no quisieran escuchar acerca de las enseñanzas del Maestro. Ellos se encargaron de matar a los escribas y de los profetas que se iban a aparecer todavía. Esteban fue una de las muestras las cuales estaban, este Saulo estaba delante de Esteban cuando le fue quitada la vida. Así acerca de ello, dice, entonces el fuego es la palabra, que Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cada una de las obras que el hombre hace, cada una de las cosas que el hombre no entiende, cada una de las cosas que están escritas, hay quien le juzgue. Porque si hemos visto acerca de lo que dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay muchos indoctos inconstantes que tuercen las escrituras, como también torcieron las otras escrituras. Y eso es para perdición de sí mismos. Porque muchos queriendo ser doctores de la Torah sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. Por eso describe que somos como la flor, somos como esa hoja de higuera, pues, perdón, la hoja, el lirio del campo. Aquel lirio del campo que es agarrado y después se echa al horno. Así hará con nosotros, hombres de poca fe, le dijo ahí en Mateo capítulo 6, versículo 30. Él no quiere hombres que tengan dudas. Él no quiere hombres que estén dudando acerca de lo que han aprendido. Él quiere hombres que realmente, o siervos o siervas, que realmente agarren esto y sigan hasta el fin, no teniendo preocupaciones acerca de lo que han de vivir o lo que han de padecer. Yo le he comentado a ustedes, yo incluso ya me despedí de mi familia. Si me ven bien y si no me vuelven, sigan adelante, sigan firmes. ¿Cuándo he de volver? No lo sé. ¿Será en un año? ¿Será en dos años? No lo sé. Yo lo único que sé es que a mi familia debe de tener la firmeza acerca de lo que han creído, acerca de lo que han visto. Hay que tener confianza en Él. Hay que poner nuestra confianza en Él. Nadie que poniendo su mano al arado es apto y voltea hacia atrás no puede servir para este el reino de los cielos. Nadie que no entienda acerca de lo que está diciendo Mashiach y de lo que nos está invitando a entender. Nadie que no medite acerca de lo que está escrito en los profetas. Él no va a pasar por alto. No va a pasar por alto las cosas. Porque él sabe los pensamientos del hombre. Él sabe quién le quiere buscar y quién le quiere servir. Él sabe los pensamientos del hombre. Él ve sus acciones. Pero el verdadero siervo tiene que esforzarse mucho más todavía, mucho más que todos los demás hombres. Pero sabemos que esto no es fácil, porque la sabiduría del hombre no es una sabiduría humana, porque la sabiduría humana no tiene que ver con la sabiduría de Elohim. Primera carta a los Corintios, lo hemos leído muchas veces, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Hay quien juzgue todas las cosas, Elohim ve todas las cosas. Él examina a los hijos de los hombres para ver quién, si hay alguien quien le busque, dice el Salmo 14, verso 1 en adelante. No hay ni aún un solo justo, no hay quien entienda, todos hicieron inútiles. Miró desde los cielos para ver si había alguno. Primera carta a los Corintios 2, versículo 6 al versículo 9. De los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Elohim, un misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Adón de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Eso es lo que hemos aprendido acerca de... Eso es lo que nos ha enseñado él, que la sabiduría no viene del hombre, viene de lo alto. Pero si Mateo capítulo 6 enseña que el siervo debe de ayudar en limosnas, debe de ayudar a su... debe de ayudar a la viuda y al huérfano, darle a aquel que cita. Si la escritura está diciendo que aprendamos a hacer oración, perdona nuestras faltas, así perdonamos a los que nos ofenden. Difícilmente a veces es fácil entender esto, aprender a perdonar. Y aparte de todo esto, dice el que no sabe ayunar, hay que saber cómo hacer ayuno. Y aquel debe de dejar todas las riquezas de este mundo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones miran y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde no hay ladrones que hurten ni el orín corrompe. Nadie puede servir a esos dos amos, porque va a amar a uno y menospreciar al otro. ¿Y por qué os acongojáis por lo que has de comer o lo que has de beber? Ni aún dice los pájaros del cielo trabajan ni labran la tierra, y dice que a ellos les da alimento y les da bebida. Y los lirios del campo, ni aún Salomón con toda su majestad y con toda aquella gloria fue vestido como uno de esos lirios del campo. Y si el lirio del campo que hoy es echado en el horno, hay que entender que si el lirio es más bello que el mismo Salomón, es más precioso que el Salomón, que aquel Salomón que gozaba de una gran sabiduría, aquel varón que era un hombre entendido en las cosas. Y si el lirio del campo fue echado en el horno, ¿qué no hará con vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará lo mismo Yohebajé? Lo hará, porque lo describen los libros, porque los príncipes no quisieron escuchar, no quisieron oír, y la hacha estuvo puesta a la raíz del árbol para que nunca volviera más a brotar, y los echó en el horno. Ahí fue el lloro y el crujir de dientes. Hoy en día nosotros empezamos a entender acerca del castigo que hay para aquellos que no entienden. No dejemos que nuestra vida, nuestra edad sea de 70 y 80 años, dice la escritura. Antes danos tu conocimiento y que esa luz muera en nosotros, que las obras de nuestras manos sean buenas, porque la sabiduría no es de Elohim, como dice la carta a los Corintios, no es de humana sabiduría, perdón, Mas hablamos, dice aquí, pero hablamos sabiduría entre los perfectos, sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshace. Mas hablamos la sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Elohim ha preparado para aquellos los que le aman. Pero Elohim no la ha revelado a nosotros por el Ruach, porque el Ruach todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. Y claramente dice, pero Elohim no la reveló a nosotros por el Ruach, porque el Ruach todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está la dimensión, ahí está el misterio, ahí está la diferencia. El varón que se preocupa por su prójimo y lo ayuda cuando necesita, el siervo cuando le da el alimento cuando lo necesita, el siervo y el siervo que perdona las faltas de los demás, el siervo que ayuna y pide por aquel adversario y pide por el prójimo, aquel siervo que se ha despojado de las riquezas de este mundo, son aquellos de los cuales se va a agradar el poderoso, porque escudriñando sus escrituras de día y de noche, meditan en la ley del Señor para que sean doctos de la Torá, no como los príncipes de este siglo, el cual dijo, muchos queriendo ser doctores de la Torá, sino que hablan y afirmando lo que dice. Salmo capítulo 14, desde el versículo 1 en adelante, nos describe cuál es la diferencia entre un verdadero y uno que es mentiroso. Salmo 14, versículo 1 en adelante, dice así: dijo el necio en su corazón, no hay Elohim. Por lógica no lo dijo con su boca, sino con sus acciones. Por rompieron, se hicieron obras abominables. Por eso dice que lo dijo, se corrompieron e hicieron cosas abominables. No hay quien haga el bien, andan haciendo el pecado. Verso 2, Yohé Bajé miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, por si había algún entendido que buscara Elohim. Todos declinaron juntamente y se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tendrán conocimiento todos los que obran la iniquidad. No lo obtendrán, no lo podrán adquirir. No tendrán conocimiento de Elohim todos los que obran la iniquidad. Que devoran a mi pueblo como quien devora el pan, como si comiese. Y yo que bajé, y a yo que bajé y no invocaron. Ahí temblaron de espanto. ¿Por qué? Porque los destruyó. Porque Elohim está en la nación de los justos, el consejo del pobre a veces escarnecido. Y cuando yo Jehová es su esperanza, quien dice de Sion la salud de Israel, entornando a Jehová y cautividad de su pueblo, se alegrará Israel. Pero él únicamente está en la congregación de los justos, los que practican la iniquidad. Aquella enseñanza que el Mashiach ha dado, el conocimiento no vendrá sobre de ellos. Antes, como dijo Mashiach, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, que has dado estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelas a los niños. Pues sí, Padre, que así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Padre. Perdón, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Nadie conoció al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. pero no todos quieren escuchar las enseñanzas de Mashiach. Muchos antes estamos pensando en qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, pero desde la perspectiva yo. Aquellos que no son siervos, son pueblo. Vean el carácter del siervo. Por sus frutos se conoce al siervo. El siervo de Elohim se reconoce a distancia, porque el siervo da la vida por sus hermanos. El siervo dedica su tiempo a sus hermanos. El verdadero siervo está en todo momento constantemente en la meditación. En todo momento está su pensamiento en las cosas del Padre. El verdadero siervo ves la característica que tiene. No es una persona que se pare un día domingo y enseña una hora, dos horas. Bueno, en teoría sería como una hora, hora y media. No es aquel que agarra y se va y se para nada más en el púlpito. Es aquel que busca. Es aquel que va y indaga, ve a dónde hay hijos que quieran conocer al Padre. Es aquel que sale y arriesga su vida. Es aquel que sale y medita acerca de las cosas que tiene que hacer y cómo agradar al Padre. En todo momento y en todo instante está en ayuno y oración. ¿Dónde están los siervos de Elohim? Por sus frutos se conoce al árbol. No se engañe nadie a sí mismo. Nadie debe a sí mismo. Porque Santiago nos lo está diciendo. No os hagáis muchos maestros porque recibiréis mayor condenación. En estos últimos días hemos visto una multitud de gente que se ha levantado para enseñarle al mundo las escrituras. Temor de Elohim porque no están haciendo lo que él dice. Meditemos en estas palabras acerca de lo que el Padre quiere que hagamos y apartémonos de toda especie de mal, porque vendrán los días en que tendremos que confrontar a aquel que viene con un hierro y juzgará a las naciones con esa vara de hierro, y a los que hicieron su voluntad merecerán la vida eterna, y aquellos que no hicieron su voluntad recibirán la muerte. Ese es el pago por no haber obedecido a las palabras que él dijo. Si alguien viene a mí y no aborrece a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No es fácil el pensamiento de un siervo, porque es cuestionada por la gente. Y dicen, ¿vas a dejar a tu familia? Eres de lo peor. Lo escucho en mis días y lo escucharé después de mi partida. Piensa que soy la persona más abominable de la tierra por dejar a mi familia. Pero me perjudica a mí el que me digan cosas semejantes. No me perjudica porque sé a quién he creído. Y quiero mostrarle a mi Padre y quiero mostrarle a mi Mashiach que no soy un hombre de poca fe. Lo único que le pido a él es que me dé la fe necesaria. Ayúdame, Padre, a tener la fe. Ayúdame a tener esa confianza. Acompáñame a ir y dime cuál es tu voluntad. Dame confianza en las obras de mis manos. Sea la luz de Yohé Bajé, nuestro Elohim, nosotros, y ordena en nosotros la obra de y la obra de nuestras manos confirma. Ayúdame a entender que estoy bien y que no estoy haciendo mi voluntad. Padre eterno, ayúdame. Ese es el pensamiento de un siervo. El siervo tiene allá de lo que a veces piensa como carne, porque el corazón no es fácil de doblegarlo, porque todavía somos carnales. Mas el hombre verdadero piensa no en las cosas de la carne, piensa en las cosas del Ruaj, piensa acerca de lo que el Padre ha pedido. Temamos pues que Él nos ha llamado para ser siervos y para ser pueblo. Meditemos acerca de los siervos, quiénes son realmente y quiénes son los que están haciendo su voluntad. Lucas capítulo 14. Para mucha gente podremos ser la gente más insensible del mundo por dejar a sus hijos y a su esposa. Pero para otros hacen la diferencia, y por aquellos que hacen la diferencia y ven las cosas que son diferentes, es porque no piensan en las cosas de la carne, sino en las cosas de nuestro Padre, en las cosas del Ruaj. Capítulo 14 del capítulo de Lucas, verso 24. Perdón, es capítulo 14, versículo 26 y 27. Y después es el versículo 33. Lucas 14, 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tiene que renunciar a todas las cosas que posee. ¿Quién no indaga acerca del corazón? ¿Quién no indaga acerca del pensamiento? ¿Será que los discípulos no pensaban en las cosas que estaban haciendo? A Pedro no le dolió, a los discípulos que tenían familia no le dolió. Vemos a un Pedro, a un Marcos, a un Lucas, a un Juan, vemos a un Saulo, vemos a toda esa gente que dejó todo lo que poseía. Nosotros no vemos los sentimientos porque no tenemos libros escritos acerca de lo que sentían y lo que pensaban. Por eso la gente no sabe que Pedro también sufrió y le dolió haber dejado a su prole. A todos les dolió dejar a sus seres queridos. Y el Mesías nos describe y le decía a aquel joven, tienes que dejar todo lo que posees. Capítulo 18 del libro de Lucas, versículo 18 en adelante, se lo dijo al príncipe de Israel. Es la misma situación de todos los que queremos servir al Padre. Es la misma situación en la que estamos todos aquellos que queremos servir. Ustedes escuchando y que nunca van a ser un siervo, vean la diferencia entre un siervo y uno que no es siervo. Capítulo 18, versículo 18 hasta el versículo 25. Tiene que renunciar a todas las cosas que posee. Lucas 18, 18, 25 dice así. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Elohim. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yeshua oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Yeshua que había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Elohim. Aquel ciego tenía que haber dejado, este príncipe debió de haber dejado todo lo que poseía, pero no lo iba a hacer, porque así somos muchos en esta vida, porque no hacemos la voluntad del Padre. Porque no nos interesa hacer la voluntad del Padre. Antes queremos hacer lo que... pero desde nuestra... perspectiva. Queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que yo siento, la emoción que siento, la necesidad que siento, pero no lo que el Padre pide. Nosotros necesitamos que realmente el mundo entero conozca esta palabra. Que oiga esta palabra, sino que cree en aquel que da la vida eterna. Pero nosotros, como el lirio del campo, que ahora estamos y mañana podemos ser echados en el horno, ¿quién asegura que yo me levantaré de entre los muertos para la vida eterna? ¿Quién me asegura a mí que ya tengo la vida? Lo único que tengo es en este ser el que Él me me forme como una vasija suya y que me moldee de acuerdo a su necesidad, a la necesidad que hay para servir a otros. Él tiene el poder de hacer conmigo lo que sea. Y el día de mañana puedo hacer aquella vasija que ha de romper y la echará en el horno. La echará por tierra, porque no le sirvió. Vean ustedes y contemplen acerca de las maravillas que el Padre muestra en su palabra. Desde el viernes vengo mencionando acerca de lo que está sucediendo y la gente no quiere abrir sus ojos, no quiere entender acerca de lo que está pasando. Yo solo espero que así como hemos leído esta parte de la Escritura, pase en nuestros pensamientos y medite de día y de noche acerca de lo que pasa, acerca de lo que está escrito. ¿Quieres servir al Poderoso? Hazlo. Que el Poderoso te bendiga y te guarde y que te ayude a ser más fuerte y que te aumente tu fe. Pero tienes que entender la responsabilidad de la cual estás tomando. No hagas tu voluntad, haz la voluntad de Él. Porque no estamos tratando con hombres, estamos tratando con Él. Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante. Hermanos míos, por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Vuelvo a leer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Esa es la primera cosa que debe obrar en nosotros, la paciencia. Tener la paciencia perfecta, su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin falta en alguna cosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Elohim, no la pida, demándela, el cual da a todos abundantemente, no saire, y le será dada. No desmayes, no creas que no te está escuchando, solo debes de demostrar que realmente es así lo que estás queriendo. Pero pida en la fe, en la emuná, verso 6, pero pida en la emuná, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte. No piense pues tal hombre que recibirá ninguna cosa del Adón, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza, mas el que es rico en su bajeza, pasará como la flor de la hierba. Si alguien ha entendido por qué entonces está citando Santiago acerca de esta hierba, es porque está citando a los profetas. Cualquier siervo se da cuenta que está hablando acerca de lo que dijo en el Salmo 90, versículo 3 en adelante. Porque piensa que él es rico y no entiende que es un pobre, miserable, cuitado, ciego y desnudo, porque no sabe que está haciendo su voluntad y no la voluntad del Padre. Verso 7. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Adón. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de baja suerte gloríese en su alteza, mas el rico en su bajeza, porque él se paró la flor de la hierba, porque salido el sol, la hierba se secó y su flor cayó. Creció su hermosura, su apariencia, así también se marchita el rico en todos sus caminos. Porque hay hombres que piensan que su camino es derecho y es recto, pero su camino es de perdición, porque no hicieron solicitud al Padre, porque quisieron ser siervos y no entendieron que esa servidumbre no es la que estaba pidiendo el Padre. Muchos queriendo ser esos doctores de la Torá sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y cayeron en el error de Balaam y se fueron en la contradicción de Coré. Hay de aquellos porque no han entendido lo que ha pedido el Padre. Él ha dicho que cualquiera que no renuncie a todas las cosas que posee no puede ser su discípulo. Pero si él, de acuerdo a sus ideales, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a su pensamiento, será arrancado como la flor, será cortado y echado en el fuego. Que se está preocupando qué comerá y qué beberá ahora, y mañana también, y la semana que viene, y de dentro de un mes. Y se está preocupando por juntar para que el día de mañana que no tenga dinero, tenga con qué suplir las necesidades del alimento. No es así con los siervos del Poderoso. No pasa siervo que están hablando las cosas del Padre. El siervo no está pensando en las cosas humanas. Él no se preocupa si ha de vestir o ha de comer algo. Si ahora comerá una tortilla o sal, y si el día de mañana de comer carne, no se está preocupando de eso. No se preocupa si ahora beberá agua o mañana no la beberá. Pero será como la flor que hoy sale y mañana se marchita. Debe de entender o como está escrito. Porque salido el sol con el ardor, la hierba se secó, la flor se cayó, pereció su hermosura y su apariencia. Así también se marchita el rico en todos sus caminos. Dijo aquel en Apocalipsis, yo soy rico y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no sabes que eres un pobre, miserable y cuitado, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, vestido de vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio para que veas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Verso 12. Más dichoso el varón que sufre, porque cuando fuere probado recibirá la corona de la vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Y habla acerca de una corona porque será rey. Como Saulo dijo, he ganado la corona, he acabado. Esta corona no es para todos los que se salvarán ni para todos los que tendrán vida eterna, sino solamente para aquellos que no son de doble ánimo, que anunciaron su palabra y hicieron su voluntad. Por eso el versículo 19 está diciendo estas palabras. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto primero para oír, tardo para hablar y tardío para airarse. Pero el hombre no quiere oír acerca de lo que está escrito, y ni siquiera tiene tantita la paciencia para dejar de hablar lo que no le corresponde. Porque la ira del hombre no obra justicia de Elohim, por lo que toda la inmundicia y la superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados y vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Así es el hombre que lee la escritura y escucha lo que está escrito en la palabra. Es cuando se fija al espejo, oye la palabra, se va y se le olvidó todo lo que escuchó de la palabra. Porque no hizo meditación acerca de lo que oyó. Nunca la puso en obra. Nunca se puso a sentarse después de que escuchó algo. Se siente y dice, ¿realmente podrá hacer esto que está diciendo el Padre? No, muchos se levantarán y como si no hubiese pasado nada, se irán a hacer sus labores. O irán a hacer lo que ellos piensan que tiene que hacer. Y nunca pasó por su mente el irse a sentar y meditar acerca de lo que escuchó. Entonces le pasará como está escrito, vuelves al Enosh hasta ser quebrantado, y le dices a los hijos de Adán, convertíos hijos de los hombres, porque el hombre es como la flor que se corta y en la tarde se seca y se marchita. ¿Quién conoce tu indignación según debes de ser temida, de ser temido? ¿Quién te conoce acerca de tu furor, Señor? ¿Quién es el que se ha puesto a pensar cuán grande es tu ira cuando alguien no te obedece? ¿Quién ha pasado su pensamiento sobre estas cosas? Porque él no se agrada de los oidores de su palabra. Verso 22, mas ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañados y vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo, se fue y luego se olvidó de qué era, de qué tal era. Así es todo aquel que escudriña la palabra, la oye, pero no pone por obra lo que ha escuchado, no ha meditado tantito, realmente puede hacer las cosas que está pidiendo el Padre, porque no está meditando. Ciertamente vendrá su ira y en un rato lo cortará y lo echará en el horno. Será destruido porque no tiene quien le juzgue. La palabra misma le juzgará en el día postrero, porque no entendió acerca de del mandamiento del Padre, solicitud acerca de aquellos que querían ser siervos. Aquellos alcanzarán la corona de justicia, aquellos que hicieron la voluntad del Padre, pero solo aquellos que no fueron de doble ánimo, aquellos que no se hicieron muchos maestros, aquellos que realmente se dedicaron de día y de noche a meditar para no hablar mentira al pueblo, aquellos que reprendieron al pueblo acerca de todos sus pecados y todas sus maldades, aquel que le está diciendo, acuérdate de obedecer el mandamiento y escuchar la voz de aquel, porque yo no soy el que te juzga, la palabra del poderoso es la que te juzgará en el día postrero, y recibirás muerte por causa de no haber adquirido su palabra y haberla puesto por obra, porque de nada te sirvió haber escuchado, fuiste como aquel hombre que se miró en un espejo, después de que se marchó se le olvidó cómo eras. Así te pasará a ti, aquel hombre que no escuchó la palabra del poderoso y no la puso por obra. Será como la hierba de hoy, que amanece y es preciosa y bella, mas ha salido el sol que quemó aquella hierba y se seca y se marchita. Versículo 24. Porque el que se consideró a sí mismo y se fue, luego se olvidó de qué tal era. Mas el que hubiera mirado atentamente la ley perfecta, libertad, que es obedeciendo los mandamientos y haciendo la voluntad de Él, no haciendo nuestros caminos ni haciendo nuestra voluntad, y perseverando en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engañando su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Elohim, Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de esto. Es ahí donde menciona el libro de Mateo capítulo 6, que el que da limosna, y está hablando de un siervo, no está hablando de un pueblo nada más, está hablando acerca del siervo que tiene que ayudar, tiene que ayunar, tiene que darle la limosna o la necesidad que tiene su prójimo, aprender a hacer oración, ayunar, a quitarse todo cuanto tiene en este mundo para poder servir al Padre. Eso es lo que se está requiriendo en Mateo capítulo 6, todo el capítulo, hablándole a un siervo. ¿Cuál es la obligación del siervo para con el Elohim? Consideren cada uno de ustedes y vean en el aspecto del verdadero siervo. El verdadero siervo no anda haciendo cosas en oculto. Las cosas no las anda haciendo por maldad. Está haciendo por una ganancia deshonesta. No lo hace por riquezas de este mundo. Un verdadero siervo no está meditando en esas cosas, sino que medita día y noche acerca de cómo ha de enseñar a su pueblo y qué es bueno lo que tiene que enseñarle. Eso, en eso está pensando, no está pensando en otra cosa. Él busca que realmente la gente llegue al conocimiento de la verdad para poder ser salvos. Lo describe en este libro de Santiago. Si, hermanos míos, no os hagáis maestros, porque será mayor vuestra condenación, porque todos son muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. Menciona que la lengua es un miembro muy pequeño, pero cuán fuego grande enciende. De nosotros los maestros, los que enseñamos, que no somos llamados maestros, somos maestros porque enseñamos, no porque queramos ser maestros, queramos que la gente nos llame maestros. Antes nosotros muchas veces hemos dicho que somos simplemente más que servidores suyos y siervos de Elohim. Sigamos leyendo, por favor, a ver quién lee capítulo 3 del libro de Santiago, versículo 3 hasta el versículo 8. Santiago 3, ¿de dónde a dónde? Versículo 3 hasta el versículo 7. Hasta el 8, perdón. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirá también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así es la lengua. Cuando la lengua enseña mentira, cuando la lengua enseña, cuando la lengua no medita acerca de lo que habla, es ahí donde entra toda esta enseñanza. Muchos queriendo ser doctores de la Torá sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. Pero será como la hierba, será cortada y echada al fuego. Por eso menciona aquí, inflama la rueda de la creación y es inflamada de... Porque toda, o el sepulcro, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes, seres del mar, y se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Acordémonos de ese veneno que viene por parte de los príncipes, de los enseñadores, como lo leemos ahí en Juan, en el libro del Salmo 14, verso 1. Ese capítulo nos habla acerca de que su lengua, debajo de su lengua, veneno de áspid. No hay ni aun solo un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque el Ojín. Todos hicieron inútiles, todos se apartaron a una. No hay quien entienda, no hay quien busque el Ojín. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspid está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y amargura. Sus pies son ligeros a derramar la sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Ni camino de paz no conocieron, no hay temor de Elohim delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la Torah dice, a los que están en la Torah lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo se sujete a Elohim. Pero nadie quiere sujetarse a Elohim. Problema. Santiago menciona acerca de ello que debajo de su lengua está ese veneno mortal. Con ella bendecimos a Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres a los cuales son hechos a semejanza de Elohim. Pero como dice Santiago y como lo dice Pedro, estos maldicen las cosas que no entienden y como bestias brutas se corrompen a sí mismos. Maldicen porque no saben, dice aún los ángeles con mayor gloria, esos ángeles que tienen mayor y poder, no usan de maldición contra nadie. Entonces, ¿por qué el hombre maldice las cosas que no entiende? Versículo 10. De la misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Los míos no conviene de estas cosas sean así hechas. ¿Echa alguna fuente una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce? ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por su buena conversación sus obras de mansedumbre y sabiduría. Si estás falto de sabiduría, demanda al Elohim, pero no lo dudes. Pero debes de saber que la sabiduría se demuestra y se enseña de una manera. No es humana, no es perversa, no viene del hombre, viene de Elohim. Por eso dice, demándasela a él, porque él es el único que te la puede dar, esa sabiduría. Versículo 13. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre y sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga, contención en vuestros corazones, no os gloríeis ni os contra la verdad, que la sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y abúrica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso hay que aprender, chicos, a no discutir con la gente que viene con otras creencias y otras religiones. Por eso el hombre no contiende con sus hermanos que no entienden las cosas, no le acerca de lo que está diciendo y no le dice, estás equivocado, tú no sabes nada, porque está haciéndolo por contención. Antes todo se enseña en mansedumbre y tranquilidad y en paz. No puede el hombre estar contradiciendo y estar diciéndole a la gente, estás equivocado, eres un ignorante. ¿Dónde está tu sabiduría? ¿Dónde está tu conocimiento? A ver, dime dónde lo dice. ¿Por qué lo dice? Estás equivocado. Donde hay pleitos, contiendas, disensiones, herejías, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Por eso dice que esta sabiduría no es de lo que desciende de lo alto, sino es terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidias y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modestia, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Acordémonos que este versículo lo estamos diciendo, que el reino de los no es comida ni bebida, sino que es justicia y paz. El mismo versículo lo citó en el libro de Romanos capítulo 14. Léalo, por favor. ¿14 cuánto, Poncho? Romanos 14, versículo 17. Ok. Dice, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, shalom y gozo en el Ruach HaKodesh. Ese es el reino de Elohim. El reino de Elohim no es comida ni bebida. No tenemos por qué hacer contiendas con aquel que dice que comer vegetales es bueno y comer carne es malo. El reino de Elohim no es bebida ni comida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach. Versículo 17 de Santiago 3. Mas la sabiduría que es de lo alto, plenamente, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de frutos, no juzgadora, y de buenos frutos y no juzgadora, no fingida. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y cualquiera que no entienda acerca de lo que están describiendo los profetas y de la maravilla de la sabiduría de Elohim, es aquel que muestra por sus obras el camino verdadero de la verdad. Porque la verdad no contiende, la verdad no insulta, la verdad no hace nada sin razón, no hace acepción de personas. La justicia y la paz no contiende por tampoco contiende en cuestiones acerca de las cosas que no se entienden. Antes busca la forma de explicar las cosas y busca cómo agradar a sus hermanos y poder enseñar a sus hermanos. Que el Ojín de paz bendiga a cada uno de ustedes y que después de haber escuchado esto se sienten y mediten acerca de cuál es el verdadero siervo del Ojín y quién es el que quiere ser siervo del Ojín. Para que el Padre a cada uno de nosotros y nos llene en el vínculo del amor y nos llene con este vínculo de la justicia y de la paz, porque de esos tales se está buscando, que realmente seamos parte de este pueblo que ha crecido en el conocimiento y en la sabiduría de Elohim. Mis hermanos, los dejo yo un ratito, shalom. El Padre Eterno los bendiga en esta tarde, y en un ratito más nos volvemos a reunir. Yo creo que como esto de las 6 de la tarde.